Este fin de semana ha tenido lugar una manifestación sobre el caso de las 6 de la Suiza. Todo parte de un conflicto sindical. Una mujer, una trabajadora, que acude a la CNT con una reivindicación laboral. La CNT se hace cargo de su caso. Organizan una serie de movilizaciones delante de la pastelería donde la convocaban y esos miembros de la CNT son denunciados por coacciones. Pierden el juicio, lo pierden también en el Tribunal Superior de Justicia y todo esto se convierte en una gran campaña para criminalizar el sindicalismo. Se les acusa de haber coaccionado y de haber presionado en exceso a los propietarios del establecimiento, pero nos parece que el asunto, más allá de las 6 de la Suiza, que es grave, pero es un conflicto laboral, nos parece que tiene consecuencias muy superiores. ¿Cuál es la actividad legítima de los sindicatos? Movilizarse, manifestarse, visibilizar el debate, visibilizarlo, hacerlo incluso en la calle. En el momento que un juez decide que eso es ilegal, que la actividad sindical es excesiva, a partir de ahí vemos una oleada, que ahora vamos a comentar enseguida con nuestro invitado, vemos una oleada de persecuciones en otros casos, en otras situaciones, contra los sindicatos que están reivindicando mejoras o simplemente derechos laborales de los trabajadores. Vamos a hablar enseguida con Pelayo. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Comparte con nosotros el camino y lucharemos por tu sonrisa. Aunque no tengamos tiempo y aunque no nos den la vida, pasa y siéntate. Mastica con calma lo trágico y abrázate fuerte a nuestra familia. Bueno, y este asunto ha sido además protagonista este fin de semana. Escuchábamos cómo Ione Belarra enviaba un mensaje de solidaridad con las 6 de la Suiza. ¿Conoces el caso de las 6 de la Suiza? Son 6 sindicalistas de la CNT que han sido condenadas en nuestro país a 3 años y medio de cárcel por el único hecho de hacer sindicalismo, de denunciar, como se ha hecho siempre, las condiciones laborales de explotación de una trabajadora a la que le hacían hacer jornadas maratonianas, a la que no le pagaban las horas extra y a la que también le pagaban por debajo del convenio. El resultado, en este caso, es fruto de lo de siempre: una familia adinerada, un juez reaccionario y el resultado, la criminalización de las activistas, de las sindicalistas, que únicamente estaban ejerciendo sus derechos fundamentales. Por eso, este próximo sábado, a las 12 de la mañana, se ha convocado una manifestación para exigir el fin de la criminalización del sindicalismo en nuestro país. Desde aquí lo apoyamos. Bueno, esta era la convocatoria. 2.000 personas se juntaban precisamente reivindicando, exigiendo justicia en este caso. Pero más allá del caso particular, decíamos, nos parece muy inquietante la criminalización de la actividad sindical, la criminalización de lo que es evidente que es un acto de sindicalismo, pero ¿cómo se puede combatir esto? Pelayo, CNT, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Claro, el caso concreto lo conocemos, una movilización sindical frente a un establecimiento en defensa de los derechos laborales de una trabajadora, es llevado a los tribunales, se pierde en primera instancia y en el Tribunal Superior de Justicia. Vemos ahí una aparente animadversión por la actividad sindical, porque se coloca el foco directamente en las movilizaciones que estaban teniendo lugar frente a esa pastelería y las personas identificadas, algunas de las cuales, las que han sido señaladas, ni siquiera participaron en esas convocatorias. Allí no hubo incidentes, ¿no? Ningún tipo de incidente. De hecho, lo más violento que recoge la sentencia original es el lanzamiento de una bomba fétida en una de las concentraciones. El argumento del juez es que se produjeron coacciones desde el sindicato CNT a los propietarios del establecimiento. ¿Qué significa coacciones? ¿Qué es lo que hizo la CNT que pueda ser interpretado jurídicamente así? Lo que hizo la CNT es lo que hace cada sindicato cada día, y la interpretación de coacciones solo se entiende si se desnaturaliza el hecho sindical. Lo que hicimos fue concentrarnos delante de la pastelería para denunciar que estaba habiendo un problema y que la empresa no se avenía a ningún tipo de negociación. Claro, lo que nos ha llamado la atención, que es un hecho del que dabais cuenta, es que da la impresión de que se abre la puerta a utilizar el delito de coacciones contra cualquier movilización popular. Ya hay casos en los que esto está pasando, ¿no? Sí, es lógico, y al quitar el contexto social o sindical, en este caso se abre la puerta a que cualquier tipo de protesta popular sea entendida en estos términos de coacciones. Porque hay algunos casos que el Salto Diario daba a conocer, el de rebelión o extinción, donde les piden por coacciones dificultar durante unas horas la salida de camiones en Arcelor. Hemos visto también en otros casos donde se está aplicando esta doctrina, ¿no? Sí, y irá más. Al pasado por el Tribunal Supremo, que también rechazó los recursos presentados, se ha creado una especie de jurisprudencia en la que a partir de ahora queda abierta esta vía para reprimir las protestas sociales. Y como comentabas, hay el caso de rebelión o extinción, hay el caso también en Navarra de una lucha por la defensa del territorio y contra la construcción de un complejo turístico, en el que se está aplicando ya también a nivel de juicio, y también conocemos más casos en los que ha habido intentos de asimilar una protesta delante de la gerencia de la empresa con un modo de coacción. Desde la empresa lo que aseguraban es que se les exigió el pago de dinero a cambio de poner fin al boicot de la pastelería y las amenazas. ¿Eso es así? No, como siempre, de hecho este conflicto de las suizas se enmarca dentro de una campaña más grande, enfocada sobre todo en los sectores de la hostelería y el pequeño comercio, y a lo que se intentaba venir era llegar a un acuerdo sobre las cantidades adeudadas, sobre las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo condiciona esto la actividad sindical? Porque a partir de ahora entiendo que también porque claro, las personas que han sido sentenciadas son miembros de la CNT, también la trabajadora, ¿no?, del establecimiento, pero son miembros de la CNT que estaban participando en esta acción sindical, ¿no? Las seis personas condenadas son miembros de la CNT y condicionan mucho. De hecho, este tipo de represión funciona, y la prueba es que aquí en Gijón consiguió parar lo que venía siendo una campaña exitosa de 2 años, y que sin duda es un aviso a navegantes al resto de personas que puedan pensar en este tipo de sindicalismo, ¿no? Que sobre todo hablamos de un sector en el que estás a solas con tu jefe o prácticamente aislado. Son empresas muy pequeñas en las que los grandes sindicatos no tienen implantación, y que el único margen que te queda para poder ejercer tus derechos es hacerlo así, hacerlo desde fuera, denunciando, consiguiendo presión para poder ser escuchada. Se condenó a 8 personas en primera instancia, después quedó reducida a 6 personas, pero con penas de cárcel. Parece que no cumplirán pena de cárcel porque no llegan a los 2 años, ¿no?, las condenas, ¿o sí? No está nada claro. Esto es una prerrogativa del juez, y de hecho la otra parte ya se ha manifestado en contra de que se suspenda la condena, y quedará a expensas del juez. El abogado de la otra parte, Javier Gómez Bermúdez, ex magistrado de la Audiencia Nacional, ha alegado, entre otras cosas, que de suspenderse la condena quedaría vacío los efectos disuasorios de la condena. Parece que llevar 7 años y medio con esta pena de banquillo y el pago de casi 150.000 euros en concepto de indemnización no es suficiente para resarcir el daño. La sentencia también que se dictaba obligaba a pagar una indemnización muy alta y además creo que es de forma solidaria también al propio sindicato, ¿no? Sí, y este es un hecho muy curioso porque en la sentencia, Lino Mayo, el juez del número uno de Gijón, se molesta en un párrafo en asegurar que no va a juzgar un hecho sindical porque estos están protegidos bajo la Ley Orgánica de Libertad Sindical para a continuación relatar actos que son meramente sindicales como las concentraciones delante del establecimiento, nunca delante del domicilio, sino del puesto de trabajo, el reparto de pasquines o las negociaciones. Pese a ello, condena también subsidiariamente a la CNT, con lo cual queda en contra de dicho su primera argumentación. La indemnización es llamativa, como poco, porque más allá de unos 20.000 euros que son por lucro cesante, por la actividad económica, casi 130 van a paliar los daños morales del empresario, de su mujer y de sus dos hijos, que son mayores de edad y están emancipados. ¿Esto lo puede pagar la CNT? La CNT lo puede pagar, por suerte. La organización permite que ante un caso así no estés sola y tengas un respaldo, y seguimos haciendo campaña para recaudar y tratar de paliar en la mayor medida posible este daño. Pues Pelayo, desde la CNT, el caso de las 6 de la Suiza, que hemos visto cómo concentraba, convocaba a cerca de 2.000 personas este fin de semana en Madrid. Pelayo, gracias en nombre de los oyentes de La Cafetera por atender esta llamada. Buenos días, mucha suerte. Muchas gracias por el interés. Salud.